cada día. Eres el aire y el sol, la que le da la razón a mi vida. De amor al despertar en las mañanas, darte todo mi calor y para siempre tener tu mirada. Te necesito junto a mí como el aire para respirar. Es mi deseo, es mi sentir, la locura que este amor provoca en mí, en mí. Y cada día te amo más y más. Porque no puedo resignarme a estar sin ti. Te necesito junto a mí como el aire para respirar. Es mi deseo, es mi sentir, la locura que este amor provoca en mí, en mí. Y cada día te amo más y más. Ya no soporto tanta soledad. Tu indiferencia me hace mal. Te juro que no puedo más. ¿Cómo haces tú para vivir sin mí? ¿Acaso has encontrado un nuevo amor? En cambio yo esperando aquí.